El femicidio se puso de moda. El juez de turno se fue a una boda. La policía participa en la joda. Y así va la historia de la humanidad, que es la historia de la enfermedad. Ay, carajo, qué mal que estamos los humanos. Loco, paren de matarnos. Porque andaba sola por ahí, porque usaba la falda muy corta y se la pasan culpándome a mí. Me dijeron que digan que sí, me mataron desde que nací. Me obligaron a ser una esclava, la bailaba y a parir. De sol a sol, de la noche a la mañana, me matan y mueren todas mis hermanas. Me duele el cuerpo y las entrañas. No quiero que me toque, chabón, no tengo ganas. Me matan y se infecta la raza humana. Le temen al poder que de mi boca emana. Soy esa herida que se pudre y no sana. Me matan y conmigo se muere mi mamá. Y es la historia de la humanidad, que es la historia de la enfermedad. Ay, carajo, qué mal que estamos los humanos. Loco, pare de matarnos. Bueno, escuchábamos en la voz de Miss Bolivia y de Adriana Varela, Paren de Matarlos, en este nuevo álbum Cruces Urbanos 2 de nuestro queridísimo Quinteto Negro La Boca y por supuesto de Pablo Bernaba. Ahí vamos a escucharlo, justamente a Pablo Bernaba, que nos ha dejado unos testimonios. Y bueno, por ahora no hay presentación en vivo planeada, pero esperemos hacer un show online, aunque sea cuando para hacer la presentación tocando en vivo a través de las redes, apenas se puede. Así que, bueno, por ahora estamos ahí dándole rosca al disco. Espero que les guste. Hola, oyente de Tejiendo Redes, soy Pablo Bernaba, director del Quinteto Negro La Boca. Quería invitarlos a escuchar el nuevo disco, Cruce Urbano Volumen 2, que es el quinto disco del grupo, que salió ayer. Así que hace poquitas horas lo estamos difundiendo, espero que les guste. Grabaron un montón de artistas de Miss Bolivia, Rally Barrio Nuevo, Víctor Heredia, Capanga, Malena D'Alessio, Daquila, Adriana Varela, un montón de artistas amigos, así que pasen y escuchen, pasen por nuestras redes, se pueden escuchar en nuestro canal de YouTube o en nuestro Spotify. Bueno, escuchábamos a Pablo Bernaba anunciar el nuevo CD, del cual estábamos escuchando algunos cortes en el programa de hoy, para compartir y para disfrutar realmente son unos cortes excelentes de este, de esta banda que es maravillosa, el Quinteto Negro La Boca. Bueno, y como les decíamos antes, una primicia total, porque empezaron recién ayer a difundirlo casi mediando la nochecita, ¿eh? Así que temas especiales para esta mañana de Tejiendo Redes y de Radio Gráfica. ¿Qué tenías, Dani, respecto de el padre Eduardo de la Serna? Bueno, para completar un poquito el comentario que había hecho anteriormente acerca de la situación de las villas, lo que comenta el padre Eduardo de la Serna en una nota que escribió el día 14 del presente en el diario Página 12, el título es muy sugestivo, dice: ¿qué barrio ni ocho cuartos? Villa, haciendo una reivindicación de que los barrios que se les llaman barrios populares son villas miseria y que debido al gran blindaje que tiene el jefe del gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, desde hace 13 años que están gobernando la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, hoy Rodríguez Larreta y antes Mauricio Macri, se habla de barrio, del barrio 1114, del barrio 31, y el padre Eduardo de la Serna, que es el secretario de los curas en Opción por los Pobres, reivindica que son villas miserias y que esto, las villas miserias, son una cachetada directa a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, que es una de las ciudades más ricas de la Argentina. Yo quería decirles que si fuera barrio, a propósito de lo que nos comentaba Leslie, podría tranquilamente abrirse un hospital, por ejemplo. Si fuera un barrio, tendría que haber cerca un hospital. Por ejemplo, y por eso también dice que para invisibilizar el hecho de que son villas miserias, además de ponerle números y nombres de padres emblemáticos como el de Carlos Mujica o el de Rodolfo Ricciardelli, son barrios, son villas, y hacen una reivindicación del término villa porque necesita visibilizarse cuál es la situación de los compañeros y compañeras que viven en esa situación que tan gráficamente describen los testimonios que nosotros estamos compartiendo desde Tejiendo Redes. Sí, y vienen también a poner de manifiesto lo que decía el Observatorio del Derecho a la Ciudad, y vienen a poner arriba de la mesa los testimonios que están, como les decíamos, desde el inicio de este programa, detonando con esta terrible pandemia que nos atraviesa. Así es, nosotros desde Tejiendo Redes vamos a seguir visibilizando estas situaciones que, como dice Adriana, detonaron, y este coronavirus que se ha transformado en una pandemia universal ha venido precisamente a poner sobre la mesa, es como que ha sublevado lo que estaba debajo de la superficie y están apareciendo todas las miserias humanas. Bueno, queríamos manifestar nuestra adhesión a Radio Asamblea, ya que el próximo jueves 21 de mayo la legislatura porteña se dispone a aprobar la rezonificación y venta de los espacios públicos de 4.000 metros cuadrados lindantes a la estación del tren Villa Crespo para la construcción de dos torres de 45 metros de altura. Los terrenos pertenecían al Estado Nacional hasta noviembre de 2019 y fueron cedidos por Macri a la ciudad en los últimos días de gobierno. En parte de este predio funciona Radio Asamblea FM 94.1, integrante de FARCO, Foro Argentino de Radios Comunitarias. De aprobarse esta ley, estarían desalojando y apagando la emisora popular y el enorme entramado de organización barrial construido desde 2001 por la Asamblea de Juan B. Justo y Corrientes. Este grupo empresario que está detrás del negocio pertenece al diario La Nación, que también integra el consorcio que construyó el megaestadio Movistar Arena.